Claro, o sea, vos vas ahí, tenés todos los soundtracks de todos los juegos de EA que están publicados, que yo Claro. había visto hace un tiempo un disco que era un compilado de Command & Conquer, pero ahora vi que tiene todos los Command & Conquer uno por uno. Ah, bien. O sea, había visto que tenía algunos y después un compilado. Y este, tipo, me fijé y tenía el del 1, viste que lo compartí. Y es Sí. como, we're going to have to act if we want to live in a different world. Este tipo, aguante todo. Habría que ponerlo, chavo. Al final lo pondré. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta vacuidad concéntrica de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 223. Mi nombre es Maximiliano Carrión, bienvenidos al infierno. Se está prendiendo fuego el mundo, sí. Porque empezó el calor de mierda y empezó la horribilidad que hay que vivir hasta Dios sabe cuándo, pero no importa, no os atemoricéis. Porque ya vendrá una vez más el frío y seremos todos más felices. No estoy solo en este calvario que nos lleva durante los meses de verano, sino que estoy acompañado del otro lado de la internet con el señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el infernalero? Me trata un toque para el ojete. Dormí bien, bien para el orto, como vine durmiendo mal toda la semana, a pesar de que en la semana tuve un poco de joda loca, fiesta de fin de año en laburo, esas boludeces, semana corta, buena onda, toda la bola. Sí. Igual se la pasó para el culo porque calor de muerte, deshidratación, derretimiento facial y esas cosas. Se inauguró la temporada aire acondicionado en lo de Nico 2016, barra 2017. Lo prendí hoy a la mañana para bajar un poco porque ya era como, bueno, nos calmamos un poquito y sí. Prendí. Ahora tengo el ventilador porque soy un pibe medio ecológico que apaga el aire después de haber bajado la cosa. Pero ya llegará el momento de, bueno, ya fue todo. Le damos el mango. Y mientras tengo un toldo aquí también, temporada de toldo 2016-2017. Bien. Así como me ves con la cámara que hay un montón de luz, bueno, está tapando la mayor parte de la luz un toldo. Así que estoy básicamente adentro del sol en esta altura. Muy bien. Bien. Pero bueno, así estamos. Perfecto, bueno, para continuar con esto que tenemos que arrancar de alguna manera, vamos a continuar agradeciendo a la gente que agarra, pasa, dice y se conecta y charla y nos manda comentarios, como por ejemplo el señor Leonardo Colo Valdés, Brian Ezequiel Greco Rivanera, Mariano Pajela, Matías Paz, Santi Rod, Jorge Peiret, al cual otra vez vamos a mandarle el GIF de Orson Welles aplaudiendo mientras dure el chiste, porque algún día me voy a olvidar y se va a terminar el chiste. Bueno. Señor Sergio Suárez, Lucas Saurín y Carlos Molina. El señor Marcio Rosa dejó algo así como la Biblia, así que voy a proceder sin ningún tipo de preámbulo a leer porque es largo el comentario. Está muy bien. Dice, interesantísimo programa. Voy a comentar sobre el tema de los AAA y lo de mantener vivos a los juegos. Toda esta cosa del gaming as a service y de lo que y lo que hay que agregar contenido está, es algo que detesto. Ya mi opinión hace... Estoy súper pelotudo y no sé qué pasa. Hace calor, Maxi, eso pasa. Sí, es muy posible que sea el factor calor que me está carcomiendo el cerebro. Ya mi opinión, desde hacia dónde está moviéndose esta industria, no es para nada buena y todo lo que veo que hacen es para peor realmente. No veo nada que sea bueno a largo plazo y es buscar que sea que algo sea redituable en su momento, momento que sí, como jugador te perdiste, posiblemente no tengas una experiencia agradable. Yo como coleccionista me desgarra pensar que en 10 años voy a terminar, voy a comprar un juego, van a estar muertos los servidores, el publisher o lo que sea y no voy a poder bajarme los infinitos gigas de parches de mierda que hacen falta para que un juego sea jugable. Y esto es arruinar una obra de arte en el tiempo. Yo si me compro un juego de PS2 hoy, tengo lo que es el juego y la experiencia completa, algo que ya no se puede decir. Y a nivel retroactivo es una forrada también, porque yo quizás conozco un developer de antaño y digo, qué buen juego, vamos a ver qué están haciendo ahora. Y veo que es una porquería toda fragmentada y ya me aliena totalmente. esto se da muchísimo en lo que es el modelo occidental. Los japoneses, en su mayor medida, te venden el juego y fin. Si yo quiero jugar Tokyo Mirage Sessions en 10 años, es eso y listo. No me hace falta bocha de contenido porque servidores. Un abrazo al Street Fighter V, claro, que es un disco de 6 GB y todo el resto del juego está por fuera. La verdad que no quiero decir es lo mejor para la empresa, porque ni siquiera me parece eso. Hagan juegos más baratos y listo. La verdad que andar tirándole estos monstruos de 75 palos de desarrollo más 300 de publicidad a juegos mediocres no en sentido peyorativo, sino en lo que aportan. No me parece que sea lo mejor, sobre todo para andar inflándole el ego a un público mal educado que no distingue entre diseño de arte y gráficos. Toda esta concepción del AAA y AAA todo parcheado con update es lo que está matando al juego AA porque queda en el medio. No son los juegos mainstream que juega cualquier persona que no esté con un interés particular en la industria, le hace me compré la Play por el winning, y no cae en la bolsa hipster de la Mulan es lo mejor de la industria desde el nacimiento de Ralph Baer. Y quedan juegos increíbles que son bastardeados al sencillamente no querer concederles nada por ser de nicho, además de demandar que todo juego tenga el costo de producción de un GTA V cuando no hay virtualmente ningún otro estudio que pueda hacer eso y vender por llamarse GTA nomás. Sí, básicamente Marce se quejó de la situación, como suele pasar, y sí. Veo su punto de vista. Para los coleccionistas es un problema el necesitar de servidores para las cosas. Conste que no todos los juegos que discutimos como que tienen el modelo de Games as a Service necesitan un servidor siempre, sino que más bien el contenido se va agregando, o sea... Quizás en el futuro pueden apagar el servidor y dejarlo jugable el juego. No es excluyente. Digamos, es una parte, claro, hoy intrínseca totalmente del asunto. El problema también reside en, por ejemplo, no solamente esto afecta a los coleccionistas, sino también a la gente que conserva juegos. O sea, por ejemplo, los lugares tipo museos y todo eso, que ahora está empezando a haber una movida en pos de mantener, digamos, la historia de los juegos, sí, y demás. Y va a haber un segmento de esa historia que probablemente no se pueda, digamos, archivar de forma correcta o de forma completa. Dicho eso, igual ya estaría pasando... por la distribución digital, eso. Sí, por supuesto. Si querés guardar objetos tangibles, ya no es posible. Sí puedes guardar, como se habla, el código, las cosas distintas, las publicidades, todo lo que conlleva el juego, ¿no? Todo lo que es accesorio al juego, pero es como que hoy es cada vez menos tangible. Creo que por eso también hay un empuje grande por preservar las cosas viejas, porque ya no es así hoy. Entonces, como esto era la industria de los juegos antes de lo que es hoy. No sé si va a haber un empuje tan grande por archivar lo que es hoy, porque probablemente lo que se pueda seguir jugando ad infinitum sigue estando en Steam o en donde sea, y lo que no se perderá, qué sé yo, eso habrá que ver. Hay gente que mantiene hoy servidores de Star Wars Galaxies que cerró hace mucho, por ejemplo, qué sé yo, hay cosas que pasan. Pero bueno, yo tenía dos comentarios cortitos que me acordé cuál era el otro que quería, pero también deberíamos leer el mail, me parece que finalmente nos llegó, de Martín Blasquez. Sí, es así verdad. Que voy a proceder a leer eso primero. Ah, bueno, lo tenés vos listo. Sí. Buenas muchachos, paso a saludarlos y agradecerles por el último capítulo, que aclaro que es uno anterior cuando hablamos de la EVA. Y dice, muy interesante todo lo relacionado a la EVA, no fui nunca a ninguna y me dejaron bastante hypeado y esperando poder ir a la próxima. Por cierto, Nico, muy bueno el First Blood del Titanfall 2. Dice, con respecto al primero, como no me atraen los juegos competitivos online, no lo compré, justamente por la falta de campaña, pero viendo que el segundo la tiene y está más que bien por lo que cuentan, es muy probable que caiga en la primera rebaja, que para esta altura ya debería haber caído, si es que les pasó así o no. Veremos. Además, les comento que estuve jugando bastante Gwent. Primero, tuve la suerte de recibirla aquí para 2 días de stress test de hace unos meses. 8 horas en total le di duro y parejo por ese fin de semana, dice. Por si no recibía la beta aquí. Y luego, claro, de 10 días me mandaron la key para la beta. La verdad es que es bastante entretenido y adictivo. Y le hicieron pequeñas modificaciones en las reglas y muchas más. Le agregaron muchas más cartas y lograron que haya mucha más sinergia entre ellas. Y eso que todavía falta la facción de Nilfgaard, dice. Se volvió un poquito más complejo, pero a la vez más estratégico. Creo que ustedes no eran muy aficionados a este tipo de juegos, si no es así, perdón, dice, pero les recomiendo que si tienen la oportunidad en la beta o en la build final, lo prueben para ver qué les parece, ya que me interesa saber su opinión. Debo decir que no lo pude probar todavía, pero tengo acceso a la beta, yo me lo dieron, habría que probarlo, no sé. Sí, yo realmente no me suscribí a la beta porque a mí el Gwent, la única razón por la que jugué Gwent en el Witcher fue para hacer todas las quests de Gwent, nada más. Bueno, yo no terminé las quests de Gwent, no es que no me guste, entre comillas, este tipo de juegos, de hecho el Gwent me pareció bueno, sino que personalmente no me atrajo mucho a nivel ficcional en el juego. Me parece que eran más copadas las misiones de los dados y de la... Sí, para mí, de hecho, yo los dados me volví recontradicto en el Witcher 1 y el 2. En el 1 y el 2 los dados me parece que están mejor a nivel ficcional, por lo que decía de que las cartas tenían personajes que ya conoces en el juego y eso me sacaba un poco. Es un tema 100% de el suspension. Sí, inmersión tuya, tal cual. Tipo... Yo veo una carta que es Geralt y digo, ya está, no me interesa. No es como jugar Pasak en el KOTOR que era tipo, numeritos, y tipo, ya fue. Pero bueno, no sé, esa es mi opinión. No sé si a vos te gustó o no por algo en particular. No, a mí, a nivel diseño del Gwent me parece que es un muy buen juego, es súper sólido, porque de hecho, después de que lo jugué, durante el juego me di cuenta de que sí, mecánicamente es súper sólido, pero no me llamó la atención en absoluto. De hecho, la primer playthrough que hice no jugué para nada al Gwent. Acuerdo, o sea, sí. Hice el tutorial y nunca más lo toqué. Sí, yo hice dos o tres quests, pero de onda. Claro, no, yo la única quest que hice referenciada a esa es la quest de Zoltan, que te dice anda a buscar las cartas estas locas. Sí, y cuando me dijo que querés hacer, quedarte las cartas o la plata, yo fui tipo, la plata. O sea, no me importaban las cartas. El postre. Exacto. En cuanto a esta nueva versión de Gwent, yo la verdad la voy a probar, solamente la voy a probar porque sé que te va a tener una especie de campaña single player y que dicen que aparentemente está bastante bien armada y bastante bien diseñada, así que me interesa más probarlo por eso. El hecho de que también tenga la parte multiplayer, arena, PvP y todo eso no me puede importar menos, así que muy probablemente, bueno. Tengo la ventaja de que como es free to play, puedo agarrar, bajármelo, jugar la parte single player y listo. Sí, igual digamos el multiplayer lo podemos usar para probar bien las mecánicas y eso, si queremos hacer una crítica un poco más armadita, qué sé yo. Sí, lo que sea, igual nada, como decimos, es un juego mecánicamente muy interesante y copado, y no es que no nos gusten, sino que en particular en el Witcher es como prefiero jugar a Witcher que jugar a Gwent. Yeah. Sí, totalmente. Para mí los dados eran parte de Witcher y el Gwent no, en mi opinión, entonces por eso fue que lo jugué poquito, digamos. Sí, es una lástima que no hayan encontrado la forma o no hayan querido haber incluido el juego posta que se referencia en las novelas, que es la quinta, como se llama, que es muy parecido al truco. Al truco nuestro. Y hubiera estado interesante ver ese juego metido dentro del ese juego metido adentro del Witcher 3, porque además hubiera tenido sentido, porque el Gwent viene a reemplazar la quinta, porque se referencia como un juego creado por los enanos y qué sé yo, y la quinta justamente es un juego creado por los enanos que viene pasando de mano en mano, de generación en generación y bla bla bla, y es como hubiera tenido más sentido que fuera el juego posta y no uno inventado, pero está bien, no pasa nada. Bien, y después nos dejó un video que soy un pelotudo y colgué y no vi, pero que yo es tampoco. Una canción de Gwent, así que podemos verla ahora y reaccionar en vivo si querés, o podemos... Lo vemos después, bien, lo vemos después, comentaremos la próxima. Bien, los únicos otros dos comentarios que tenía para destacar son Leo Colo Valdés, que dice: muy interesante la main quest, este fue un episodio 100% sprechotista, tirando sabiduría desde la industria al techo, dice, aguante todo. Y después Sergio Suárez, que dice un par de cositas de la main quest: el juego que no recordaban de Julian Gollop es el Phoenix Point, que es cierto, ese es el que no nos salía el nombre. Y dice, qué raro que se olvidaron de los ejemplos de Ubisoft con los juegos AA que sacaron usando el UbiArt Framework, Child of Light y el del perrito en la guerra, que no sé si finalmente tuvieron grandes ventas, pero sí bastante buenas reviews. Los Rayman entrarían en los AA, dice. Yo no me acuerdo si lo contesté por escrito o no, pero digo que los Rayman son AAA por una cuestión de producción, de licencias, de música. Los Rayman son anteojos. Cosas. Los Rayman... Sí, Rayman. Pero digo, tienen licenciada música y cosas que son digamos, un valor de producción más allá de lo que es un AA para mí, en mi opinión. Uh-huh. Y no sé si los olvidé, tanto como que no los mencioné porque no eran indies. Digamos, son los últimos ejemplos que quedan de AA dentro de la industria grande, es cierto. Quizás en exponer el punto de que los indies están cubriendo ese lugar, me olvidé de mencionar esos como ejemplos de algunos que todavía quedan. Aparte de lo que dije de ¿cómo es? Esta empresa que hace juegos de estrategia que no me sale. Paradox. Paradox, sí. Y también bien. Uno que no mencioné, pero que también es Stardock, que son los que ahora tienen el World Trading Company y un par más. Ah. Pero bueno, nada, la verdad es que si cerramos la idea que discutimos ese día, la verdad es que los publishers europeos parecen seguir todavía un poco esa movida hasta cierto punto, mientras que los yankees se dedican a Super Tits and Explosions y es otra cosa. Pero bueno. Bien. Sí, tal cual. Gente, si ustedes quieren escribirnos como hizo toda esta gente bella, como hizo Martín Blasquez por mail, que al fin anda, como hizo Sergio Suárez, Leo Colovaldez, Marcio Rosa y todos los demás por Facebook comentándonos ahí en el post o en nuestro sitio, pueden hacerlo en estas formas correspondientes. El mail es contacto@spreadshirtnews.com. En Facebook estamos en facebook.com/spreadshirtnews y en nuestro sitio estamos en spreadshirtnews.com. También tenemos un Twitter en @spreadshirtnews donde en general discutimos cosas sobre las noticias, así que ahí vamos posteando todas las noticias de las que después terminamos discutiendo en el capítulo y se puede charlar informalmente con así el que es quiera. Bien. Bueno, y hemos terminado con este principio y ahora nos vamos a ir a ver qué estuvimos jugando durante esta semana, porque de esa trata este programa y usualmente es la opción con la que arrancamos el programa. Aquí estamos en el Now Loading, donde tenemos un par de jueguitos y yo cumplí mi deuda moral y me puse a jugar Dom. Si te parece, arranco a hablar por ahí. Sí. La verdad que primero que lo tuve que dejar bajando como 38 siglos porque es una enormidad de juego. Sí, hablamos del Doom, para el que no entendió la referencia. Sí. Pero bueno, la verdad, lo empecé a jugar, estoy justo cuando, o sea, terminé el nivel donde se abre el portal al infierno y termina. Así que no sé qué tan lejos o cerca estoy del final. Yo calculo que debe ser el principio todavía eso, o por ahí un poquito menos de la mitad del juego, capaz. Porque son dentro de todo bastante grandes, o sea, me sorprendió que los niveles en sí son bastante grandes y son bastante laberínticos. En cierta correlación con los viejos Doom, que también eran bastante laberínticos, poner ahí no eran tan grandes, pero eran bastante que tenías que ir y dar vueltas y qué sé yo, y era como medio así la onda. Y bueno, yo ya había visto el First Blood que grabaste vos con el tema de las tarjetitas de colores y qué sé yo, que también evoca al Doom clásico, está lleno de secretos por todos lados cada uno de los niveles. Por ahora no encontré la forma de abrir los niveles viejos, o sea, encuentro casi todos los secretos que están, digamos, desperdigados por ahí, como hacer las bolitas de energía que te dan más HP, más armadura o más municiones. Encontré también los tokens que te dan upgrades para el traje. Encontré varios de esos secretos, pero no pude encontrar en ningún lado ni una llave que abriera la puerta donde están los niveles viejos, ni una cosa para apretar, ni una nada. Así que no sé cómo se abren. Bueno, las puertas de los niveles viejos son siempre, por lo que vi, porque abrí dos, son siempre una palanca que está escondida. O sea, es explorar hasta encontrar la palanca. Cuando la agarras, el chabón hace como... Así, en un momento muy radial describí el movimiento en sí, la cámara para Maxi. Un momento palánquico. Sí, y se abre la puerta y adentro hay una habitación estileada como el viejo Doom con algún sí, enemigo. Y cuando se abre, tipo, se destraba en el menú principal el nivel entero para que lo puedas acceder en la parte de extras. Okay. Acá es solo una habitación, digamos. Pero nada, en el nivel de la lava en particular no tengo la más conchuda idea de dónde es. Y ahí es donde lo dejé la última vez que lo jugué, que es tipo, tengo que explorar todo ese puto nivel hasta encontrar la puta palanca. Pero nada, eso. En los anteriores hay uno que está trepando una especie de grúa, que tenés que saltar a un lugar que si le pifiaste caes y morís y tenés que volver a hacer toda esa habitación entera porque el checkpoint es medio hijo de puta. Okay. Y en el primero de todos es cuando estás en la parte afuera, en la superficie de Marte. Hay una parte en particular donde está la primera puerta, que si la viste o no, no sé, pero está ahí medio escondidito nomás. Tipo, hay un lugar que doblás y te metes en un lugar que parece que no va a ningún lado y va a un dead end donde hay una palanca. Tipo. Bien. Pero, yay, sí, es un quilombo y está buenísimo que se gasten en esconder esas cosas de esa forma porque... Sí, sí, obvio. O sea, los secretos la verdad que están muy bien escondidos y hay que hacer realmente un platforming bastante complejo y hay que aprender a observar bien los lugares donde están los secretos porque no podés, O sea, si vas caminando derecho y vas tipo de, disparándole a las cosas, te vas a perder la mitad del nivel, básicamente. Uh-huh. Y está bueno. O sea, está bueno también que el mismo diseño te invita a explorar y a investigar y a andar por ahí. Y usualmente siempre. O sea, esos son los trucos que a mí me encantan que hacen los diseñadores y de esas cosas. Que es tipo, te iluminan como súper sutilmente un área un poquito más que el resto. Y es como, ok, bueno, claramente es por ahí donde tengo que ir. Así que voy a ir para el lado totalmente opuesto porque quiero investigar. Y por ahí resulta que justamente los chavales lo hacen a propósito para que vayas por ahí, es el camino principal. Y es tipo, hijo de puta. entonces tienen que pegar media vuelta y volver para atrás e investigar todo lo demás. Pero la verdad me está gustando mucho. Por supuesto, aclaro que lo estoy jugando en nene que moja la cama y se larga a llorar y va a acurrucarse con los papás. Esa es la dificultad en la que lo estoy jugando. Bien. Porque soy horrible. De 10 disparos que tiro, pifio 49. Así que. Sepan entender que los FPS no son lo mío y cuando aparecen los demonios es tipo ¡ah! Y muevo la mira para todos lados y en algún momento lo voy a matar. Pero usa, bueno. Usa mucho el melee, boludo, que te da vida. Sí, de hecho voy a tipo es clic izquierdo F, así voy todo por toda la vida. Es tipo, son mis dos teclas principales, el clic izquierdo y la F. Nunca se mueve, chabón, está siempre disparando y pegando al aire así. Claro, voy corriendo por el nivel, aunque no haya nadie, es tipo ¡ah! Y voy con los ojos cerrados para adelante. pero bueno, la verdad que la estoy pasando muy bien, es re divertido. Y para sobre todo es divertido el hecho de estando jugándolo en fácil o estándolo jugando en fácil. Realmente es divertido porque, digamos, los enemigos presentan un reto desde el movimiento, no tanto desde la cantidad de disparos que le tenés que pegar a cada uno. O sea, si vos sos certero con la puntería, realmente son dos disparos o tres como máximo de por ejemplo, la shotgun común. A los enemigos más chotos, como son los simps, los zombies, esos locos. Los zombies con un buen disparo de shotgun los volás a la mierda directamente. Sí. Los imps con un disparo de cerca los volás, con un disparo de media distancia quedan estuneados y les puedes hacer el glory kill loco. Y a los demás, por ejemplo, al que tira el rayo láser ese del puño, o a los que tiran las bolitas de luz, si les pegas un coso bien concentrado de. En la jeta. Un explosion shot concentrado en la cara, los dejas stuneados y les puedes hacer un glory kill. Sí, así que creo que eso es igual en las otras dificultades, solo que la inteligencia debe ser un poco más lenta en contestar los ataques y moverse y te debe hacer menos daño a vos, digamos. Pero sí, bueno, sí, el daño que te hacen, la verdad que es bastante poco. Pero digo, el daño que vos les haces me parece que se condice mucho con lo que a mí me. Tipo con lo que ya observé jugándolo en Journey Plenty. Ok. Pero bueno. Bueno. Está bueno que eso no escale de esa forma de tipo te tiro con un soplamocos y explotás, porque eso ya es envolante. O sea, está bueno que las armas se sientan relevantes al tamaño del bicho y a lo que tenés equipado, digamos. Pero bueno. Bien. Eso. Si querés, habla vos un rato del Overwatch y yo cierro con lo otro. Dale. Bueno, finalmente probé el Overwatch post parche. Jugué un poco el modo 3 vs 3 con un amigo. Y porque random.org determinó que íbamos a jugar a Overwatch cuando tiramos. Claro. Y nada, la verdad es que está muy bueno el modo. Hasta ahora hay un solo mapa que es una especie de situación espejada, ¿no? De tipo, es como un... No es una arena, es un lugar que se usa... o sea, en la ficción y todo es como un lugar así de criogenia, lo que sea. Pero digo, el mapa es espejado. Y sí, en vez de ser una arena vacía con quizás tipo una disposición onda circo romano, es más como que tiene varios pasajes que van de una punta a la otra y puedes ir en varios niveles, tipo en un lugar tenés tres niveles, vas por abajo, por en medio o por arriba, y en el otro lugar tenés dos, y hay muchos como umbrales donde podés digamos snipear desde afuera, mirar a través de ciertos lugares para asomarte un poquito y ver si hay alguien. Hay muchos puntos para flanquear. Entonces está diseñado de una forma bastante interesante para que puedas jugar con la mayoría de los personajes. Hay algunos personajes que no tienen tanto sentido para este modo. Por ejemplo, Torbjorn, que es el enano con la torreta. Es como que ponerte una torreta y quedarte clavado en el lugar es medio pelotudo. Porque y convengamos que sí. Depende de qué se pique a cada uno, porque son 3 contra 3. O sea, si yo elijo 3 chabones que son malos contra Torbjorn, capaz que la recontra como, ¿no? Pero la realidad es que con que uno se haya elegido un sniper, ya la comes. O sea, si elegiste uno que se queda quieto. Entonces empezás a... Y también son a 3 rounds de 5. Entonces en general es como, bueno, ves la primera vez lo que pasa y decís, bueno, eligió estos 3. Si llega a elegir los mismos, me conviene elegirle algo que vaya en contra. Pero capaz el chabón va a cambiar. Entonces es como toda una estrategia de, bueno, voy a elegir a este y vos elegí a este y ese que elija al otro. Y como que empezás a armar un pick de 3 héroes que entre sí interactúan bien y que en lo posible se complementen como para que no te puedan hacer un counter tan fácil. Si elegís 3 héroes del mismo tipo es mucho más fácil que con uno que sea bueno contra ese tipo de héroes ya te la den, ¿entendés? Claro. Entonces es como que en general hay... no es necesario, pero un tanque que suele ser el gordo que se cura solo, porque los otros tanques no se curan solos, y él sí, entonces tiene sentido. Y después haces uno de ataque y uno de support. Y con ese lineup más o menos la manejas. Pero nosotros, por ejemplo, con Reinhardt, que es el del escudo y el martillo. Sí, el gigantón. Genji, que es el ninja, y ¿cómo es? Y Ana, que es la que cura con sniper. Sí. Logramos ganar un par de rounds bastante bien solo por hacer bien las estrategias, digamos. O sea, yo me plantaba... Es mucho más rápido, ¿no? ¿Qué? Es mucho más rápido, o sea, es mucho más dinámico las rondas. Sí, porque es más tipo rounds on the counter, o sea, yo bajo a uno y no respawnea. Es cuando se mueren los tres, empieza de nuevo. Claro. Entonces, por ahí una partida entera te dura... Si ganan 3 seguidos, por ahí dura 3 minutos y pico, 5 minutos. Claro, sí, está bueno eso. Si se hace tipo a 5, digamos, capaz que te dura 15, pero tiene que ser bastante elongado el juego como para que tarde eso. O sea, uno tiene que curarse mucho o tienen que quedar chabones con mucha capacidad de sobrevivir de los dos equipos para que dure tanto. Pero bueno, nada, está bueno porque es una buena forma de probar combinaciones de héroes también, porque cuando jugás el otro modo, el modo normal, que son 5 contra 5, digo 6 contra 6, es común que te veas en situaciones donde tenés que resolver algo junto con otros jugadores, entonces cuando empezás a resolver las combinaciones de héroes copadas, podés inclusive también esto de que son combinaciones de 3 héroes, podés hasta empezar a pensar en que esto puede servir en un futuro para decir... La mitad del equipo haga una cosa, la otra mitad haga otra cosa y tener dos partes competentes en un equipo de 6, tal vez. O sea, me parece que está bueno como modo arcade, que es lo que es. para entrenar a la gente a cómo jugar en combinación con otros héroes y en contra de otros héroes. Claro. Entonces está grosso. Lo que sí decía es que hay algunas cosas que son medio OP en este modo todavía. Tipo, el gordo ese que se cura, todo el mundo lo elige. Roadhog. Roadhog, sí. Todo el mundo lo elige en general. Porque es como, se cura solo, tiene bastante vida, tiene una escopeta que te la pega en la cara y te la reda. Moriste, y claro. Y tiene el gancho de la Abomination del Warcraft que te agarra y te trae para atrás. Y es como, listo. O sea, entonces nada, está bueno, te sirve para descubrir estrategias. Es una buena forma de jugar un rato al Overwatch si no tenés ganas de pensar súper... O sea, igual pensás estrategias, pero digo, si tenés más ganas de ir a los tiros, es una buena forma de hacerlo, porque fraguear es el objetivo y no sostener un punto de control o avanzar con un carrito. Y también hace que quizás los chabones que entran al juego normal para hacer eso dejen de hinchar las bolas y se vayan a jugar de ese modo y no rompan más los juegos. Claro, sí, tal cual. Entonces, idealmente va a ser una mejora para todos. Por ahora, no lo sé, veremos. Pero como modo en sí, me parece que aporta bastante valor al juego y eso está bueno. Y el personaje de sombra lo usé una sola vez, el nuevo, y es interesante, es flanker, digamos, lo usé en una partida normal y como que vas haciéndole silence a la gente para que no puedan usar sus habilidades, que te tarda un ratito, tenés que mantener apretado un botón teniendo line of sight, entonces es como que estás medio expuesto cuando estás haciendo, pero si tenés un equipo que está presionando... Puedes hacerlo desde un costado, justamente flanqueando. Claro. Y la invisibilidad anda muy bien. O sea, cuando la tirás es inmediato como te haces invisible y podés correr. Y el tema es que apenas recibas daño, se te va. Entonces tienes que no estar en ningún lugar de área of effect o algo porque te haces visible. Cuando haces daño, cuando haces daño o usas una habilidad, se te va. Entonces, claro, sí. Si pasás por un lugar que tiene un area of effect que te hace daño, ya apareces, ¿me entendés? O sea, hay un ultimate, por ejemplo, de Mei, que es la que congela, que tira una especie de aura of frost, si querés, en el lugar, y todo lo que pasa por ahí empieza a alentarse hasta que se congela si no sale a tiempo. Entonces, si pasás un toque, ya estás teniendo frostbite, digamos, y ya te está sacando vida y al toque te haces visible. Entonces, claro, cuando te pega el primer dot, ya ahí al toque te revelás. Entonces esas cosas tenés que tenerlas en cuenta, pero está bueno porque también es como, bueno, pará, no puedo pasar por ahí. Tirás un teleport, que tiene esta especie de granada teleport, y te teletransporta del otro lado y después te haces invisible y seguís, y cosas así. Pero bueno, nada, muy, muy interesante, muy copado. Y bien. Y nada, seguiré jugando Overwatch. Bueno, yo después de muchísimo tiempo de la idiotez cerebral mía de no tener una cuenta japonesa de PlayStation Network, me hice una cuenta japonesa de PlayStation Network y me bajé la demo del Yakuza 6 que está disponible para jugar, que por supuesto que a nosotros no nos va a aplicar, pero tiene la cosa copada de que es la primer área de todo el juego. El juego va a estar dividido en dos locaciones. Va a ser Tokio y Osaka. La primera locación es Tokio. Y digamos, todo lo que hagas en la demo hasta el final de la demo, que creo que es tipo, como te dijeran, las primeras 3 horas del juego, una cosa así, es una barbaridad la cantidad de contenido que tiene la demo. Todo eso va a tener contenido transferible al juego final, o sea que si vos te guardás el save, lo podés continuar en el juego final a partir de ahí. Por supuesto que, como dije, solo aplica si tenés la versión japonesa del juego. Si algún día en la vida llega a venir el juego acá localizado, probablemente no llegue la demo, así que lo voy a tener que arrancar de vuelta al principio, pero no importa. La verdad que primero me sorprendió, y no tanto lo bien que se ve el juego, porque realmente sabía que habían desarrollado un engine nuevo para el Yakuza 6, porque inclusive el Yakuza 0, que es el último que va a salir ahora en enero, para acá, para Occidente, es el motor del Yakuza 5, retocado y acomodado un poquitito para que se vea mejor, pero no es un motor hecho y derecho para PlayStation 4. Claro. El Yakuza 6 sí es un motor hecho y derecho para PlayStation 4 y se recontra nota. La verdad que se ve muy muy lindo. Bueno, después en todo lo que respecta al digamos, el núcleo principal del juego, que es el combate y todo eso, está, la verdad, está súper laburado, está muchísimo más fino todo, los controles, la verdad que jamás sentí que un Yakuza se moviera así en combate de todos los juegos anteriores. Y la verdad que tengo que decir que me dejó con la super... O sea, habré jugado, no sé, una hora en cachito. Me dejó con la super vena de tipo, necesito que traigan esto ayer 50 veces y me lo tiren así en la cara, porque necesito jugarlo ahora. Y muy probablemente este juego no lo juegue hasta, no sé, dentro de 3 años con suerte, si se les ocurre localizarlo, porque ni siquiera está en los planes por el momento. Ah, bueno, estás así aprendiendo que... japonés, jugalo en japonés. Sí, ya sé. De hecho, una de las cosas que me sorprendió justamente fue cuando estaban pasando toda la parte de... Porque Yakuza es muy así, es muy de... Bueno, agarro, te presento primero el tutorial, que el tutorial está muy bien hecho. Uh-huh. Tipo el tutorial de combate. Y es como, bueno, ahora vamos a sentarte, ponete cómodo, tráete un vaso de algo y vamos a hablar un rato de la historia. Y es tipo media hora de cinemáticas, bien a lo Kojima. Bien. Súper drama todo, súper bajón la vida. Es tipo todas las trompadas juntas te las pega al principio del juego y es como, bueno, ahora que te cagamos bien a trompadas y te dejamos tirado en el piso agonizando, vamos muy de a poquito a contarte cómo se va a mejorar esto. Es básicamente la fórmula básica de los Yakuza. Ah, bien. Pero me llamó la atención el hecho de haber retomado japonés, que entendí bastante más de lo que a priori pensé que iba a entender de la historia, cosa que bien. Yo esperaba un cero absoluto, y fue como, ah, mira, entiendo un 15 o 20% de lo que están diciendo. Claro, aparte saber la estructura básica de un Yakuza te sirve un poco. Claro, sí, también. Tipo, mira, acá es cuando el chabón pierde todo porque es un heel, y acá es cuando empieza a recuperarlo porque no es tan heel. Claro, además el hecho de que, bueno, este juego es secuela inmediata del Yakuza 5, porque no es ni siquiera directa, es inmediato. O sea, el juego este arranca en el instante exacto que termina el Yakuza anterior. La gran Rocky 2, bien. Sí, no sé, puede ser. Sí. Pero bueno. Maxi no vio Rocky, chicos. Comenten sobre exacto, eso. Exacto, no vi Rocky. Pero bueno, la cuestión es que la pasé súper bien. Ojalá que lo traigan pronto porque lo necesito muy mucho, un montón. Bien. Y probablemente le dé un poco más porque así me saco las ganas del todo de decir, hijos de puta, tráiganlo, y le mando una carta con cosas japonesas a Sega y le digo Onegai Shimasu y todas esas cosas que a ellos les gustan así de honor y muchos bau de así de reverencias y todo eso, y capaz me dan pelota aunque ni en pedo, es obvio. Claro. Pero bueno. Bien. Eso. Quería hacer Hemos terminado un paréntesis. Sí, decime. Que lo dijimos antes afuera del aire. Está pasando la PlayStation Experience Whatever Sarasa 73 ahora mismo y no vamos a poder hablar de eso porque no llegamos a grabar. Porque está transcurriendo en este momento que estamos grabando. Sí, pero en este paréntesis voy a aclarar que la semana que viene lo hablaremos tarde, pero opiniones. Y sí. Lo que hablábamos de que se estaba revelando lo de Uncharted en particular, los protagonistas del DLC del Uncharted son Nadine, ¿viste la negra de la historia? Sí. Y Chloe, en tu cara. Ah, mira qué bien, che. Sí, así que aguante todo y... Aguante la empanada de atún, bien, correcto. Tijereta cósmica. Pero bueno. Entonces continuamos con este podcast que no va a tocar la PlayStation Experience, salvo este así como pequeñísimo minúsculo adelanto que dimos. Sí. Y bueno, nos vamos a ir al Hot Coffee en esta ocasión para charlar un rato sobre una cosa. Y aquí estamos, como dije, en el Hot Coffee. Hoy no va a haber Rapid Fire porque decidimos que realmente había pocas noticias relevantes. Sí. Y la única noticia, entre comillas, relevante que hubo esta semana... Sí, comillas muy grandes, chicos. Sí, comillas muy grandes. Fueron los Game Awards. Particularmente, no los premios en sí, sino los trailers que se mostraron. Porque los premios no le importan una mierda a nadie. Claro. Ya fue. Y aún así, eso tampoco es de gran relevancia por las cosas que vamos a hablar a continuación, salvo por ahí algún caso particular. Pero sí, bueno, vamos a hablar de los trailers. Eso. Vamos a hablar puntualmente de los trailers y de los world premieres que se vieron en los Game Awards. Sí. No están ordenados de forma cronológica, por ende vamos a leer una lista que está ordenada en el orden que se le cantó el choto a la persona que la hizo organizarlos, los trailers. Sí. Así que vamos a arrancar por el primer ítem, que es justamente Mass Effect Andromeda. Uh-huh. El cual mostraron algo así como un tráiler de teóricamente gameplay que no es final. Ya se aclara, ya se encargaron los desarrolladores. Sí. de es un BioWare walkthrough decir de distintas partes de gameplay, así con un narrador que te explica un poco lo que va pasando. Exactamente. Se ve como una versión, si querés, amplificada, ponele, de el combate del 2 y el 3. Yo sí. Te decía que como está mostrando una clase claramente Vanguard, de que tiene cosas bióticas locas y escopetazos en la jeta, me hacía acordar un poco al Vanquish, lo cual, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero digo, el ritmo de juego parecía bastante frenético jugando con el Vanguard, y después hacia el final hacen una especie de montaje donde muestran otros tipos de clases en las que parecía haber un Infiltrator y cosas así, y se veía bien el combate. O sea, es tipo, es un shooter. Sí. Mass Effect, pero parece que le están metiendo más fichas a que realmente los poderes y eso sean el y las habilidades sean un poco más enfáticas que solo los tiros. Sí. Quizás volver un poco a lo que era. Si jugabas con bióticos igual era más o menos así, pero digamos, parece que inclusive las clases de Infiltrator y eso van a tener un poco más de relevancia a las habilidades que decir, bueno, si elijo esta clase tengo que disparar, tipo. Sí, habrá que ver cómo adaptan el soldado a eso, si es que realmente van a estar todas las clases representadas de los juegos anteriores, o quizás deciden, bueno, vamos a limitar la cantidad de clases en favor de hacer un poco más variado, si querés, el gameplay, del punto de vista de habilidades, etcétera. Quizás le ponen más tipo gadgets y eso, viste que había uno que ponía un escudo, capaz eso es el soldado. Sí, es verdad. Creo que era el ingeniero ese. Puede ser el ingeniero, sí. Pero digo, nada, quizás le ponen más tipos de granadas, cosas. Capaz tiene melee. Sí, puede ser. Hay que ver. Pero bueno, en líneas generales, la verdad que lo que mostraron es bastante interesante. Yo, por lo menos de la forma que lo interpreto, lo que vi es el esqueleto del Dragon Age Inquisition, y sobre eso construyeron arriba con cosas del espacio, le metieron un poco de Interstellar, le chorearon el Detective Mode al Batman y al el Witcher Mystic Loco al Witcher. Y también tiene algunas otras cosas que, bueno, tiene son las típicas. Tiene un Gwent del Witcher también ahí, el escudo biótico. Sí, tiene un medio Gwent del Witcher también ahí, porque, bueno, minigames, hay que poner cosas para que la gente haga cosas adentro de las cosas. También. Y bueno, la verdad que a mí me interesó bastante. Me gustaría ver un poco más, realmente, no tan concentrado en lo que fue el combate, porque esto fue como tipo 10 segundos de esto, 10 segundos de esto, 10 segundos de esto, 10 segundos de esto. Es como un pantallazo ultra rápido de casi todo lo que se podría llegar a hacer en el juego. Me interesaría a mí particularmente ver un poco más de lo que es la exploración, un poco más de lo que es la parte RPG, si es que existe. Hay un nuevo, capaz que es un shooter con diálogos. Hay un nuevo pseudo Mako, que no me acuerdo el nombre, pero era como... Sí, el Nero, Nemo o algo por el estilo. No me acuerdo, pero es un vehículo todoterreno que puedes usar. Nada, la verdad es que a mí también me pareció interesante lo que te decía el otro día en el chat con los chicos, era básicamente que es difícil mantener la sensación de descubrimiento y me preocupa que el hecho de que estés en una galaxia que no necesariamente es no habitada, pero que sí es inexplorada, quizás conlleve a que no tenga esa forma, esa historia que ya estaba establecida en los viejos, el lore, ¿no? Decís vos. O sea, claro, el lore del juego quizás se pierde en esto, porque es como ya no es relevante la guerra contra los Quarians que hacía que haya racismo entre los humanos y los Quarians, toda la bola. Ya no es relevante que las Asari y los Quarians se hayan conocido de una forma y que después claro. los Elcor aparecieron por acá. O sea, es como que todo eso pasa a ser una especie de pasado lejano. Sin mitología casi. Sí, un pasado lejano que no influye en lo que pasa acá, porque acá hubo otro pasado. Y es como, este pasado nuevo, ¿cómo me lo vas a presentar y cómo vas a hacer que se interactúe con estas razas que ya conozco? ¿Y vas a lograr que me interesen de la misma forma o no? Esa es mi preocupación, ¿no? Porque yo ya sí. tengo un interés y una, como le dicen, un investment, ¿no? Como una... Yo ya tengo... Invertiste emocionalmente en determinadas cosas. Claro, sí, estoy tipo emocionalmente atado a las cosas de los juegos viejos y el nuevo propone un borrón y cuenta nueva hasta cierto punto que me preocupa y que está bien que este video es un pantallazo, pero lo que vimos en este video me recuerda mucho a los outposts del 1, que es tipo, bájate en este planeta, fíjate qué pasa. Uy, mira, es exactamente igual a todos los demás, pero acá hay un... zombie y en el otro había un robot y es como y combate y volvés. Entonces digo, si todas las misiones van a hacer eso, es un embole. Obviamente no estoy asumiendo que va a ser así, pero digo, no me gustó la elección de mostrar eso. Entiendo que se quieran guardar la historia, pero digo, me parece que hay formas y formas. Y sí. quiero ver una nave nodriza re loca que sea la nueva Citadel, aunque sea una nave, ¿me entendés? Quiero ver dónde está la home base y qué onda. Bueno, capaz, digamos, no va a ser la Citadel, pero cada una de las civilizaciones que viaja la galaxia Andrómeda tiene las arcas, que aparentemente son tipo medio onda Citadels de cada una de las facciones. Por eso digo, no sé si en algún momento las visitarás. Ese es el tema. Y yo imagino que sí, para preservar justamente eso, porque si no es como te decía, perdés la relevancia de todo lo que ya estableciste, es medio raro. Sobre todo cuando ya estableciste la raza de los Quarians en las viejas, que tipo viajaban por el universo. Ah, sí. Battlestar Galáctica. La flotilla que va viajando por por toda la galaxia. Sí, tipo, Battlestar Galáctica, y es como, bueno, hacelo bien. Tipo, visitemos las naves, que haya una cultura, que tengan su organización política. Claro. Y todo eso. Aguante que pueda estar galáctica. Eso. Pero bueno, eso bien. Con respecto a Mass Effect Andrómeda. Después tenemos el droga y humo todo junto en un mismo tráiler. Porque sí. Kojima subió al escenario y dijo, ¿Did you like it? Y mostró más. Básicamente un nuevo tráiler de Death Stranding, sobre el cual ya, por supuesto, internet explotó en mil millones de colores y en mil millones de chotas. Sí. Y ya la gente empezó a descubrir cosas raras, como por ejemplo, si vos le das play a los dos trailers side by side, o sea, si los corres a los dos a la vez, cuando a Norman Reedus le desaparece el bebé de las manos, es cuando, en exactamente el mismo momento que Guillermo del Toro enchufa el cable loco en su módulo místico que tiene en la mano y aparece el bebé adentro. Y es como, eso no es casualidad. Así que ya empieza a ver como, bueno, hay evidentemente algún tipo de conexión con el bebé que significa o no algo. Y después hay como chabones esqueléticos que van caminando por ahí. Hay aviones con cables o con cuerdas o con cordones o con lo que mongo sea. Y hay mucha gente que tiene cables que le salen de adentro. Sí. Y después aparece Mads Mikkelsen haciendo facha y diciéndole a sus soldados que lo rodean, que están conectados a través de un cable con él, sí. que vayan a hacer cosas. Y después termina y dice Death Stranding y toda la pelota. Es un tráiler que es la nada misma. Y habrá que ver qué carajo quiere decir todo lo que muestran ahí. Sí. Kojima dijo que hay muchas pistas en ese tráiler, pero también hay muchas pistas falsas en ese tráiler. Así que yo ya no entiendo ni chota, boludo. ¿Qué querés que te diga? En entrevistas anteriores dijo que iba a ser medio open world y tener multiplayer, ¿no? Sí, igualmente dijo que este juego no iba a tener el concepto básico ni de muerte de un jugador, ni de multiplayer de jugador a jugador. O sea, va a ser un juego de acción y de combate, pero que se va a concentrar en otra modalidad y otras mecánicas en lo que respecta a multiplayer, conexión de jugadores, la muerte de un jugador en un juego. O sea, como que el chabón está intentando investigar esa parte, digamos, de lo que es el diseño y demás. No sé, no quiero meterme a super filosofar, pero el lugar parece ser medio una visión loca de un limbo o algo así. Que y lo único que veo ahí que puede ser medio directo es que todos los chabones están conectados por el cable al líder, que es como un cordón umbilical también, digamos. Y es como que por recordar que iba a ser open world y tener multiplayer, me dio una idea de que probablemente haya mucha mecánica squad based y nada, y saber que son cosas que hasta cierto punto ficcionalmente trató en el Metal Gear, por ejemplo, con el Rat Patrol y toda la bola. ¿Rat Patrol? ¿Los Rats? Sí. No me acuerdo, sí. Y tipo que nanomachines y toda la movida de ser un equipo bien entrenado y laburar juntos. Y a él le gusta armar experiencias entre jugadores y bla bla bla. Digo, capaz que busca una forma de hacer algo así de tipo tener equipos y moverse por el lugar y hacer cosas. Claro. Es todo lo que voy a teorizar en este momento. Sí, la... Y fetos porque es divertido. Sí, pero... la gente de lo que comenta, digamos, la idea, digamos, que viene un poco detrás de las hipótesis de internet es que puede ser que sean como cada tráiler ocurre en un universo distinto, o sea que serían como instancias diferentes, o sea que cada jugador jugaría en una instancia distinta, pero que al momento de morir, capaz que en digamos, su muerte representa que él cambia como de instancia y por ahí aparece en el juego de otra persona ayudándolo o siendo un enemigo o una cosa así. Entonces como que vos vas avanzando y muriendo y qué sé yo, a través de distintas instancias del mismo juego, pero que en distintas partes. Entonces no sé, es como medio raro y medio loco. No sé cómo carajo lo harían, pero bueno. Esa es, digamos, una de las teorías que está dando vueltas por ahí. Yo, la verdad, no sé qué decirte si sí o si no, porque nadie sabe nada realmente. Ni idea, pero sí, digamos que es un juego post-Dark Souls, así que probablemente tenga algo de drop-in, drop-out, ayudar a otro. Sí, muy probablemente. Es Sarasa. Y más si va a jugar con mecánicas con la muerte, ¿no? Pero bueno. Bien. Después tenemos el Zelda, que mostraron un trailer nuevo de Breath of the Wild y después mostraron un poco de gameplay. Se vio algo del nuevo equipamiento de Link, porque en todo lo que había mostrado hasta ahora era una versión medio bastante alfa, ¿no? Y, sí. Y ahora es como que tiene una armadura súper, súper fachera, súper fachera. Y aparece así como un teaser de Zelda, supongo, una rubia sosteniendo una especie de plaqueta como la que tenía Link, que recordé de golpe que en su momento discutimos de que probablemente informaba que la Switch, que en ese momento era NX, ¿no?, iba a tener algún diseño similar al concepto de una tablet, porque en el juego lo tenía y iba a ser multiplataforma, y es como, ah, mira qué capos que somos, habíamos predicho eso hasta cierto punto. Bueno, interrumpo un segundo porque tengo que fangirlear zarpado. Ok. Acaban de anunciar en la PlayStation Experience que viene la remake en HD del Yakuza 1 y el Yakuza 6 en 2018 y no lo puedo creer. Bueno, ok. Apunta para allá con tus fluidos corporales. Pero bueno, bien. O sea, la remake para PlayStation 4. O sea, si querés, en algún momento eventualmente podrías arrancar los Yakuza por ahí, que es la versión remasterizada, toda hecha de nuevo en PlayStation 4 del 1. Está bien, es bueno eso. Es muy bueno. ¿Lo van a hacer de cero o va a ser...? Ya está hecho de cero. Es el port de la versión japonesa que ya salió. Ah, no sabía, no me acordaba que en Japón lo habían hecho ya. Bueno, genial. ¿Y esa cuándo va a salir? Sale en verano de 2017. Y bueno, principio de 2018 sale el 6. Está bien. Bueno, no importa. Después hablamos igual de la PlayStation. Después hablamos puntualmente de eso. La semana que viene o no sé. Yo estoy tipo con el coso de Twitter abierto y estoy leyendo y es como... ¡Ay! Está bien. Hoy a la noche probablemente lo vea todo y de última... Sí, yo también. Si pinta, podemos grabar mañana un segmento aparte, si querés. No sé, lo vemos. Porque bla. Lo que sea. Bien. Producción en vivo, bueno, Zelda. Entonces, somos unos capos y aparecía Zelda, aparentemente, y sí, armadura fachera. Que no, fachera. Aparentemente la chota, boludo, es Zelda. O sea, dejemos sí, de hinchar bueno, los huevos. No, no sé, pues, podría ser otro personaje, pero supongo que Zelda, sí, qué sé yo. Porque ya salieron los típicos boludos de ¡ah, mirá, ese Female Link! ¡Va a ser Female Link! No, idiota, ya dijeron que a Link lo habían diseñado a propósito de más andrógino que de costumbre para justamente no hacer un Link femenino. No seas imbécil. Está bien, ¿no? Pero puede ser otro personaje distinto. No. Sí, puede ser otro personaje distinto, pero no va a ser un Link femenino, eso es a lo que voy. Bueno, está bien. Y después... Gente idiota. Bueno, deja de enojarte al pedo, chabón. Bueno, después de eso, nada, mostraron un poquito de gameplay nuevo en una zona que claramente o estaba fuera del área que mostraron durante la E3 7000 horas seguidas, que... o era un área modificada de eso. Pero... No, dijeron que iban a mostrar cosas que no pertenecían al área del plateau, que es el inicio, o sea que evidentemente esto va a ser una parte... De otra parte del mapa. Está bien, bueno, era medio boscoso, muy linda la iluminación, así como unas estatuas medio locas, onda más Shadows de Colossus que antes. Sí, más Shadows de Colossus que nunca. Muy, muy lindo todo, la verdad. Y lo vi y fue como, cierto que este juego tiene mi interés. O sea, sí, a mí nice. Realmente me resultó, o sea, me interesa lo que vi, pero me resultó chotísimo la forma que decidieron mostrarlo. O sea, no puedes agarrar un segmento de gameplay que claramente duraba más de 10 o 15 minutos y recortarlo en 2 minutos. Y bueno. Porque no se entendía una mierda, boludo. A veces lo que hace Nintendo es después liberar la versión completa en su canal de YouTube. Así que la verdad no lo busqué, pero me encantaría que hicieran eso con esto y que te mostraran los 10 o 15 minutos que realmente fue lo que duró ese segmento de gameplay seguramente. Porque si no es como que queda todo muy cortado y como muy bastante fuera de contexto todo. Porque de repente es tipo el chabón avanzando un toque. De repente está en otra parte distinta. De repente está peleando contra chabones. De repente está en la puerta de una ruina. De repente está corriendo por el medio del bosque y ve una cabeza de una serpiente gigante. Que es tipo, ah, cierto que el chabón del principio nos había dicho de una cabeza de una serpiente gigante. Y es como, dame un poquito más de conexión entre medio de las cosas. Además, mostrame un toque más del lugar también. No es tipo los puntos importantes y nada más. Bueno, en el canal de Nintendo hay uno de 4 minutos y 7 segundos. ¿Ese era el mismo o es...? Probablemente sea el mismo, sí. No, la verdad no lo vi, así que no te puedo decir. O sea, no vi el del canal de Nintendo. Vi el de los Game Awards nomás. No, este está editado también en 4 minutos, pero parece estar más entero porque empieza con ellos saludando y todo. Que en el otro era medio descolgado todo. Pero sí, muestran lo mismo, digamos. Por ahí está mejor editado nomás. Bien. Igual nada, me interesó. Me recordó que existe y fue como se ve re lindo, aguante todo. Y eso. Después apareció un trailer del Prey que me resultó... ¿Viste cuando decís...? Esto es una cosa que debió ser un System Shock, pero es medio Bioshock y se llama como Prey, que es al pedo que no le pongan otro nombre. Y es como, bueno. Y se ve interesante y todo, hasta que se mete en la taza de café y dije, dejó de interesarme. Tipo... literalmente, fue como, bueno, ok, hay cosas, está bien, son medio amorfas y todo, y es como... Un poco Dishonored, si querés, ¿no? Las cosas así... Sí, medio esa loca. Onda. Pero cuando se metió en la taza fue como... Bueno, fuiste full Dishonored, ya está. Yo estaba en un thriller de ciencia ficción y de golpe estoy en otro de esos juegos. Sí, tipo. Tal cual. Y bueno, es el mismo, son los mismos desarrolladores, son los Arcane, así que... Sí, pero nada, una poronga. No. Lo vi y dije, ¿sabés qué? Métetelo en el orto. Venías bien, sí. Podía tratar de taparme los ojos cada vez que aparezca el título del juego y ser feliz... Pero no, ¿sabes qué? Metete el Prey en el orto. Eso. Está perfecto. A mí nunca me interesó, así que por suerte en ese sentido, bla. Bien. Bueno, siguiente tráiler fue el del Halo Wars 2, que en realidad no fue un tráiler, fue un cacho de cinemática CGI, así que es la nada misma. Uh-huh. Pero nada, jueguito de estrategia hecho por Creative Assembly y no me acuerdo qué otro estudio más. Microsoft Studios, probablemente. Eso, Microsoft Studios. Probablemente, sí, no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que Creative Assembly está haciendo el heavy lifting del juego. Bien. Así que estratégicamente probablemente sea un juego sólido y tenga digamos, la mecánica de estrategia esté bien hecha, sí. Pero probablemente no lo juegue porque como va a ser un juego exclusivo de Windows 10, que, o sea que solamente va a estar en el Store o en Xbox One, es como sacan bueno, en Steam después, como hicieron con todos los demás. No sé, habrá que ver. Pero bueno, no hay mucho más detalle porque solamente se mostró un tráiler CGI. Creo que hubo una beta durante este año. Sí, hubo, ahí está. Uh-huh. Y va a salir a principio del año que viene el juego, así que veremos cómo va y todo eso. Pero bueno, personalmente, mucho interés que digamos no tengo. Tráiler de la película de Assassin's Creed, a nadie le importa, así que The sí. Walking Dead Season 3. No, pará, quiero comentar que vi el tráiler de Assassin's Creed y dije, eso está dirigido para el culo. Ahora sí, podemos continuar y decir que The Walking Dead, que tenía otro nombre, no decía Season 3, decía New Frontier o algo así. The Walking Dead Into the Void o algo por el estilo. Creo, que era New Frontier o algo así, que era como... Sí, a New Frontier, exactamente. Sí, parece que es como... No sé si es en México o en algún lugar hispanoparlante en particular, pero es como que hay una familia así que se entonces le muere el abuelo. Entonces debería llamarse En Búsqueda del Honor. Está bien. Una familia así que se le muere el abuelo, qué sé yo, y la nenita inocentemente va a seguir sirviéndole agua porque dice que el abuelo está despierto y van y es un zombie y así arranca. Y se va toda la mierda y te das cuenta de que el motor está un poco viejito y decís, este juego dejó de ser relevante hace dos temporadas, pero bueno, ahí está. Y al final aparece la nenita de las dos temporadas anteriores un poco más crecida todavía y lo único que sí me parece interesante, que es lo que me quejé mucho... ¿Está más linda mucho, que nunca? ¿Qué? ¿Está más linda que nunca? Más linda que nunca. No, no sé, está más adolescente si querés. Pero todavía no es legal, más allá de que además es un modelo 3D, pero no importa. La cuestión es que algo que sí me parece un poco más interesante es que yo en la segunda temporada nunca me gustó la idea de que manejes a esa nena porque durante toda la primera temporada estuviste enseñándole cómo era la vida y cuando vos tomás el control puedes tomar decisiones que van en contra de eso y me parece claro. Que es la salida fácil, es como... Ah, me da paja escribir según cómo la criaste a la mina, así que lo escribo como que vos jugás con la mina y listo, y es más fácil. Ahora, en este caso, la mina va a ser una acompañante, aparentemente, y vas a jugar con uno de los de esta familia, en teoría. Entonces, quizás sí haya distintas cosas que te cuente y eso, según lo que pasó en las anteriores, y eso me parece interesante. Como no voy a jugar la temporada 2, me chupa un huevo. Bien. Correcto. Rocket League saca un nuevo mapa y un nuevo botito, yupi, explosiones sí, y DLC, pelotas. Gratis, así que para sí. La gente que lo tiene en el Rocket League, bien. Bien. Un remake del Bulletstorm, ¿no? Sí, no remake seguro. O remaster HD en realidad, pero sí. Sí, un remaster. Las texturas fueron todas retocadas, así que se ve bastante bien. Sí. Se nota que el motor es medio viejo igual, pero... Pero... Sí, es Unreal Engine. No sé si es... No. Capaz que lo portaron a Unreal Engine 4, porque el juego original era Unreal Engine 3. Bueno, entonces se nota que por ahí, a pesar de que tiene muchas cosas... Son low poly los modelos, eso sí, seguro sí, que digo, son low poly los modelos. Puede ser que hayan rehecho la mayoría, se ve bastante bien. Pero digo, se nota... Sí, no el low polyness, sino el bulkiness, ¿no? De cómo se hacían los modelos sí. Para el Unreal Engine 3 comparado con los del 4 que son mucho más realistas. En el Unreal Engine 3 todos los juegos cuando jugabas veías un chabón y venía del Unreal Tournament, así de una, no había mucha alternativa hasta que empezaron a meterse más los indies cuando liberaron más el código y todo y empezaron a hacer modelos más copados, no sé. Sí. Pero fue muy al final eso y ya salió el 4 y ya está. Pero bueno. Y pusieron a Duke Nukem porque aparentemente a alguien le importa. Sí, en realidad por la única razón que lo pusieron es porque ahora al Bulletstorm lo va a publicar los chabones de Borderlands, que no me sale ahora el nombre, Gearbox. Y como Gearbox tiene la licencia de Duke Nukem y no saben qué hacer para pagar la millonada de plata ridícula que deben haber pagado por la licencia y lo que no les devolvió el Duke Nukem Forever, entonces ahora te lo meten hasta en la sopa y por eso agarran y lo meten acá y es como, ah sí, te lo vendemos porque hasta tapa. Pero es como, déjenlo morir y listo. Sí, ya fue. Bien, Después de eso, Shovel Knight Specter of Torment parece que va a tener sus propios, por lo que vi, parece que va a haber propios niveles para esta expansión y una historia bastante distinta. Dime. A mí lo que no me quedó claro, que estuve buscando un poco más al respecto y en ningún lado me lo supieron aclarar, es: ¿esto es una expansión o es una o es un juego nuevo? Y segundo, ¿esto es gratuito o hay que pagarlo? Es una expansión gratuita. Ok. Es, o sea, que es una expansión del juego original. Es un stretch goal del Kickstarter. Este, el anterior y otro más. No sé si inclusive otros dos más. Son todos prometidos y los van haciendo y son gratis, todos. Ok, bueno, lo de gratis, bien, copado. Ahora, sí, el tema es, ¿yo necesito expansión. Tener el Shovel Knight original para poder jugar a esto? Es que es la única forma, no es que te compras esto. Esto es un parche para el Shovel Knight. Bien, ok. Porque yo había leído que era un DLC, pero standalone. Entonces, ¿cómo standalone? Capaz que lo van a vender standalone y si lo tenés te lo regalan, no sé. Puede ser. Ah, claro, puede ser. Ok, pero, bien. O sea, capaz que lo sacan como producto separado y te lo regalan si ya lo tenés, o tenés la opción de las dos cosas, no sé. Pero se prometió que los que lo tenían lo iban a poder jugar. Claro, el confundido en este caso soy yo, no es que lo hayan explicado mal, es que yo no encontré ninguna parte donde supieran decirme puntualmente qué era lo que pasaba con este DLC. Hay que revisar el Kickstarter. Yo lo que no sé, porque yo no lo baqué, sino que lo compré el juego, okay, es si todos van a ser gratis para todos, o si el primero era gratis para todos y después van a cobrar, o qué. Pero la idea es que mínimo los backers de Kickstarter, por lo menos los que obtuvieron una copia del juego de Kickstarter, seguro que lo van a tener gratis, eso seguro. Y creo que todos los demás también. Pero bueno, el anterior, el de Plague Knight, era cambiar de personaje y jugar la campaña con una historia un poco modificada, pero ibas por los mismos niveles. Este pareciera tener niveles propios, probablemente además de los normales, no creo que hayan sacado todos. Y una storyline bastante independiente. O sea, igual ya tenía la de Plague Knight propia, como decía, una historia propia. Pero esta, no sé, es como que me da indicios de que es medio precuela por cosas que veo en el trailer. Sí, sin querer spoilear. Sí, es una precuela. Bien, ok. No leí casi nada, solo vi trailers y es como, sí, ¿dónde firmo? Tipo, Plague Knight es de los mejores voces que hay en Shovel Knight y... y poder jugar con él es como, yeah. Aparte es de los mejores animados. Si ves una animación de Plague Knight cuando le peleas, es como la parca del Castlevania, ¿viste? Sí. Está flotando así y es como que revolea la guadaña. Y esa animación está hecha increíble. Y hace como que se la pasa así onda a Ren Uchaku y de golpe te lo tira y desaparece en un vórtice re loco y aparece del otro lado y la ataja y es como... hermoso, y decís, quiero jugar con ese. Y ahora podés. Muy bien. Bien. Pero nada, tiene mucha pinta. Y el soundtrack está muy bueno porque es como una reversión del tema de Shovel Knight, pero con Plague Knight. Claro. Muy piola. Después muy bueno. Se anunció con un teaser así, con un título y música, de que va a haber un juego de Telltale de Guardians of the Galaxy. No se sabe mucho más que eso. No, nada más que eso. Nada, no sé si va a haber. Si van a contratar a los actores de la película, o si van a tener sus propios voice actors, o qué garcha, así que vamos a ver. Ni idea. Y después tenemos un trailer nuevo de Lawbreakers, del juego de Cliffy B, que muestra... Se mostraron una clase nueva y un mapa nuevo. Sí, y nada, se muestra así un montón de gente súper antigravitatoriamente cagándose a tiros. Es interesante lo que contó, no sé si vos viste la previa o solamente viste el tráiler, la previa de la charla entre Killy y Coso. Es interesante lo que cuenta de esta nueva clase, aparentemente es un Gunslinger, pero la diferencia, que realmente yo como no juego FPS no sé si existe en algún otro juego que tenga esta clase que tiene dos pistolas, uh-huh, es que vos vas a poder disparar y recargar cada pistola individualmente. O sea, vos vas a poder con el clic izquierdo disparar una pistola, con el clic derecho disparar otra, y la ventaja que vas a tener con eso es que, bueno, además de recargarlas de forma separada, es que con una pistola vos puedes estar disparando para adelante y con la otra vos puedes estar disparando para atrás, que es una mecánica que tiene Lawbreakers. Sí. Y si, por ejemplo, vos saltás en un lugar donde hay poca gravedad y disparas, es como que te propulsás hacia adelante mientras vos estás disparando hacia adelante también. Sí, sí, sí. El poder recargarlas independientemente hay en algunos juegos, no es super bobo, pero el poder disparar para ambos lados porque el Lawbreaker deja disparar para atrás es útil, seguramente. Aparte puedes disparar para los dos lados y girar y ser un torbellino de muerte de última. Sí. Y nada, qué sé yo, se ve lindo. Es un juego que no sé qué tan legible va a ser porque no jugué ningún, hay betas y cosas medio cerradas. Pero sí. No vi mucho gameplay así en primera persona. Siempre vi videos que mostraban cosas. Y no sé qué tan legible es el juego. Porque los personajes no son como en Overwatch, que la silueta es súper... Bueno, tienen siluetas propias. Pero digo, es como que el tener el tono más realista hace que quizás en algunos lados para mí se va a perder un poco más quién está en dónde. Pero coincido. Es un juego más del estilo de lo que es Quake Arena y todo eso, de lo que son los shooters de ahora. Entonces hay que ver, hay lugar para eso en el mercado hoy y puede pegarla bastante bien, me parece. Sí, tal cual. Pero bueno. Y el último juego es el Dauntless, de un estudio nuevo que se llama Phoenix Rise o Phoenix Rising o algo, sí, por el estilo. Es como un algo hobby con... grade Monster Hunter, así. Exactamente, sí. Es un action RPG con cooperativo de hasta 4 personas con bichos a los cuales cazas y matas. O sea, es un Monster Hunter hecho en Occidente con todo lo que eso conlleva. No hay fecha de salida, no hay nada, simplemente fue un tráiler de anuncio. De hecho es una cinemática lo que se muestra, o sea, te muestra un poco de las armas y las distintas, asumo que entre comillas, clases que va a tener el juego. Y un bicho así medio búho barra búfalo barra cosa así medio gigante al cual van a tener que matar y termina el tráiler, así que no se ve mucho más que eso. Sí. Pero seguramente la gente que le gusta Monster Hunter le interesará ver qué onda esto y capaz le cope y lo juegue o no. No sé si seguramente, pero capaz a los que quisieron que les cope el Monster Hunter y no les copó, puede serles útil. Sí. Y nada, la verdad es que cuando vi los modelos y vi que se parecía mucho al Battleborn, pensé tipo, hobby grade, así de todo. Pero bueno, Esos son todos los trailers, ¿no? Sí, esos fueron todos los trailers que se pasaron por los Game Awards 2016. Bien. Como dijimos, nosotros estamos grabando un sábado mientras está transcurriendo la keynote principal del PlayStation Experience del día 1. Uh-huh. Probablemente lo que hagamos, sí, definitivamente sea hacer un resumen la semana que viene de los dos días, porque seguramente va a haber anuncios también el segundo día, que va a ser el domingo. Sí. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara esto, y ni bien terminemos de grabar esto, yo agarro y me voy corriendo a pegarme la cara contra el monitor porque leí Ace Combat 7 en algún momento y fue como flashé zarpado y dije, abstinencia, necesito ver eso, y es como me contuve. Cálmate, chabón. Pero bueno, vamos a pasar a hablar del calendario de esta semana, que arranca con el día martes 6 de diciembre, donde hay algo así como 280.000 juegos para Oculus porque sale el Oculus Touch. Bien. Entonces vamos a arrancar por el principio. Arizona Sunshine para HTC Vive y Oculus Rift, Carnival Games VR para Oculus Rift, Dead and Buried para Oculus Rift, Dead Hungry para Oculus Rift, Dead Rising 4 para Windows 10 y Xbox One, el Dext, o sea Dexed, para Oculus Rift, Enigma Sphere para Oculus Rift, Fantastic Contraption and Where to Find It, es Fantastic Contraption solo, Oculus Rift, Final Approach, Hollow Ball, I Expect You to Die para Oculus Rift y PlayStation VR, Oculus Rift First Oculus First Contact, también para Oculus Rift, Pierhead Arcade, Quar, Battle for Gate, for Gate 18, Ripcoil, todo eso para Oculus Rift. Después tenemos el Shadow Tactics, Blades of the Shogun para Windows, Mac y Linux. Hay un demo disponible y ese tiene una pinta de ser un comandos medieval en Japón. Así que... Ok, sí. Ok. ¿No lo viste todavía ese? No lo había visto, ok. Bueno, anotar tarea para el hogar. Bajar el demo y ver qué onda. Ok, bueno, sí, eso va a ocurrir. Bien, hay un demo en Steam y en GOG. Así que encima lo puedes comprar en GOG, fíjate. Bien, eso me atrae aún más todavía. Eso me agrada. Pero bueno, continuamos con Sports Bar VR para Oculus Rift, Decline para Oculus Rift. El Last Guardian increíblemente va a salir este martes. De hecho ya se está vendiendo porque aguante romper el Street Date y ser un choto de mierda y vender el juego en cualquier momento para PlayStation 4. Yo me lo, todo ese es el título del... Me lo comprarías. Después tenemos que hablar a ver dónde lo vas a comprar. Si lo compras ya. Y ver. Muy probablemente me lo compre en breves instantes. Bueno, sí. Bien. O sea, cuando se salga a la venta. Sí. The Unspoken para Oculus Rift. Que este es el juego que estaba desarrollando la gente del Ratchet & Clank. Que ahora no me sale el nombre del estudio, pero okay. No importa. VR Sports Challenge para Oculus Rift y el Werewolves Within para todos los headset VR, o sea HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR. Bien. El día jueves 8 de diciembre tenemos el Apollo Justice Ace Attorney para Android, el Nitro Plus Blasters Heroines Infinite Duel para Windows, es un juego de pelea. El día 9 tenemos el Space Hulk Deathwing para Windows y ese el lunes es el primera persona de Warhammer 40K que se ve bastante zarpado. Ok, bien. Uh-huh. Y el lunes 12 de diciembre tenemos el Bastion para Xbox One, que no está aclarado si es una retrocompatibilidad o si sale una versión exclusiva de Xbox One. Yo asumo que es la versión exclusiva y no es el retrocompatible de Xbox 360. Sí, digamos, está hoy porteado a 7000 cosas y ya es súper multiplataforma, así que imagino que lo volvieron a compilar y le pusieron 7001. Los achievements nuevos y todo y a la mierda. Bueno, así que eso, 7001 plataformas disponibles de El Bastion. Bien. Hemos terminado entonces de esta forma el Hot Coffee y ahora no nos vamos a ir al Special Mode, sino que nos vamos a ir a la Main Quest porque vamos a charlar un rato sobre Steam Early Access. Y aquí estamos en la Main Quest, como lo prometimos. Vamos a hablar un rato sobre Early Access, porque hace unos meses la gente de PC Gamer se hizo acreedora de lo que se conocen como las guidelines y reglas de lo que ofrece Steam como documentación para el Early Access. Uh-huh. Y es bastante interesante leer la documentación y las, digamos, las reglas que impone Steam para uno sacar un juego en Early Access, porque básicamente la única regla es que no hay reglas prácticamente. porque si uno se pone a examinar, y de hecho es hay algunos puntos que son, a mí por lo menos me resultaron bastante contradictorios en lo que, por lo menos la forma que está expresado, porque al principio cuando empieza a hablar sobre qué es lo que es el Early Access y qué sé yo, dice que ellos tienen en cuenta que no siempre el desarrollo va como uno quiere y no siempre las circunstancias se dan como uno las planea. Entonces entienden que posiblemente haya juegos que no terminen nunca su desarrollo, que su desarrollo se extienda mucho más allá de lo originalmente previsto. Estaría bueno que eso también lo tuvieran en cuenta a la hora de aclarárselo a los usuarios y demás. Sin embargo, después, más adelante, en una de las guidelines o en algo así, habla, por ejemplo, de que no es conveniente que lances tu juego. O sea, primero dice que el Early Access está pensado para un juego que está en las etapas avanzadas de desarrollo y que tiene un cierto y determinada cantidad de desarrollo por delante, pero no es la mayoría. Y sí. Sin embargo, después, más adelante, en una de las guidelines dice: no lancen un Early Access si no tienen una algo jugable. Y es como, bueno, ok, si estás en una etapa de prototipado, no estás cerca del final del juego, estás apenas al principio. O sea, si no tenés realmente algo de gameplay o algo que te muestre las mecánicas del juego. Está separado en reglas y guidelines. O sea, la regla dice que tenés que lanzar un producto. Claro, justamente lo que yo digo es que para mí eso no debería ser una guideline, sino debería ser una regla. Vos no podés abrir un Early Access si tenés una caja cuadrada que se mueve en un plano y nada más. Sí, igual, digamos, hacia el final dice, habla sobre proceso, y dice que les revisan la página que sumitearon y eso. Idealmente, eso significa que capaz alguien le dice, che, mira, flaco, no. No necesariamente es así en la práctica, pero, digo, tiene sentido que sea un guideline si va a haber un consenso de gente diciendo sí o no cumplió con esto. ¿Entendés? Bueno, si querés, podemos leer solamente lo que está en negrita de cada una de las reglas y charlar sobre qué nos parece, y después ir a hacer lo mismo con las guidelines y charlar después de qué nos parece cada una y hacer una validación o una balance. Charla al respecto. Bien. Las reglas dicen puntualmente, la primera, se debe incluir el branding de Steam Early Access y la información sobre Steam Early Access del estado actual de tu juego en cualquier sitio de terceros en los que se distribuyan claves de Steam con el para el Early Access en cuestión, porque lo que habían detectado la gente de Steam, aparentemente esta es una regla un poco más nueva, porque lo que había detectado la gente de Steam es que cuando los desarrolladores hacían promociones o publicaban su juego de que estaba en Early Access en otro sitio fuera de Steam, omitían el hecho de mencionar que estaba en Early Access y omitían el branding de Early Access también. Entonces, para, digamos, darle un poco más de transparencia y un poco más de legalidad, asumo yo, al asunto, es que, digamos, ellos están intentando hacer que vos, en todos los lugares donde figure el juego fuera de lo que es el marketplace de Steam, esté asociado con la etiqueta del Early Access, o sea, que quiere decir que un juego que está actualmente en desarrollo. Sí, digamos, tampoco necesariamente son los developers, sino que capaz un sitio que revende keys no te aclara. Y es como, bueno, hay que tratar de asegurarse de que así sea. Y nada, por ser parte, digamos, de los términos de uso de esto, capaz que Steam también tiene más palanca para forzar a esos sitios a que lo hagan después. Pero bueno, me parece totalmente válido porque hay que decir que es el producto que estás vendiendo, digamos. En todos lados donde lo vendas, eso sí. Sí, sí, obvio. Pero bueno. Después. La siguiente. Sí, dale. La siguiente dice: no hagas promesas específicas sobre eventos futuros. O sea, no se sabe. Nunca se sabe con certeza hacia dónde van los proyectos, dice la explicación de la regla. Y por ende, no habría que esperar. No hay que pedirle a los clientes que apuesten en el futuro de tu juego, dice. Como hay que decirle que hay que tratar de incentivar a que compren el juego por lo que es hoy, diciéndoles que va a cambiar y no que lo compren por lo que debería ser, según yo digo que va a ser. Sí, obvio. Nada, eso me parece también una buena medida, pero también está el problema de que yo capaz me lo compro sabiendo lo que es hoy y mañana cambia y me comí un pijazo. Porque hay juegos que la gente se quejó de los cambios que agregaron al final. Sí, tal cual. Pasa. O sea, son las dos partes igual de importantes. La parte de va a cambiar y de esto es lo que soy. Pero no hay que prometer nada, dice la regla, básicamente. Después dice, si Valve está habilitando tu juego de Early Access, se espera que el juego esté disponible en el Steam Store. A esto se refiere a que, o sea, por ahí está fraseado un poco para el culo, pero dice que no lo saques antes en otro lado si lo estás sacando en Steam. Sí, o sea, la cuestión es un tema de paridad a la hora de la publicación del juego. O sea, por ejemplo, si vos tu juego en Early Access lo estás publicando a través de el coso, por ejemplo, el programa Early Access de GOG o el programa Early Access de itch.io, que también salga a la vez en Steam y no salga primero en esos servicios y después en Steam. Creo que a eso se refiere puntualmente. Sí, pareciera referirse a eso. Está fraseado para el culo, honestamente. Sí, está fraseado como el orto, pero bueno. Sí. Después, la última de las reglas puntualmente, que estas son las cosas que está obligado a cumplir el desarrollador a la hora de publicarlo, dice no le cobres de más a los clientes de Steam. Que bueno, eso es súper subjetivo, súper ambiguo, súper abierto, se puede leer de 10 millones de formas distintas. No, igual aclara que tiene que salir lo mismo en todos los lugares donde lo vendas, lo aclara ahí. No tiene que salir más en Steam que en otros lugares que lo vendas, dice. Claro, tiene que haber paridad de precios, básicamente. No, dice, no tiene que salir más, puede salir menos. Pero dice, en Steam no debería salir más que en otro lado, es lo que dice. Ok. Lo dice en la aclaración. El título, la verdad que sonaba a otra cosa, pero cuando lo aclara lo explica. Sí. Pero bueno, sonaba a otra cosa que está más abajo como guideline, por eso digo. Pero bueno. ¿Querés discutir un poco las reglas o vamos a los guidelines y después discutimos todo? Vamos a charlar un poco sobre las reglas y después hacemos las guidelines. Bueno, las reglas. Me parece que están escritas de una forma bastante ambigua y pelotuda. Me parece que son muy para lavarse las manos de temas legales. y mantener... Sí, son lo mínimo indispensable para no tener quilombos legales. Sí, y mantener la competitividad con otros servicios también en tema de disponibilidad y precio, ¿no? Pero bueno, me parece que son necesarias para Steam como servicio y que quizás el problema es que no sean más claras. Pero no me parecen mal las reglas que pusieron. Sí creo que es el punto más difícil y dudoso y complicado el de no prometer nada, ¿no? Y sí, para hacer una regla no veo que nadie la esté cumpliendo. Digo regla entre comillas, momento medio radial, no lo aclaré, pero hice sí, comillas así con los dedos y digo, si yo soy Steam y te pongo esa regla y no la cumplís, debería penalizarte, sacarte el juego, hacer algo, no sé. Sí, totalmente. No pasa eso, o sea, todo el mundo promete todo y es cualquiera. Entonces, o lo pones como guidelines y blanqueas que no es la idea, o encontrás una forma de penalizar por no cumplimiento de reglas, me parece. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, personalmente coincido bastante con la acepción que hiciste vos. Es lo mínimo indispensable para que no le rompan las bolas en cuanto a acciones legales y todo ese tipo de cosas. De un lado y del otro, por supuesto. Uh-huh. Me parece que, o sea, ya por ahí hablando un poco más de opinión personal con respecto a qué es lo que debería hacer Valve. Si vos estás proveyendo un programa de venta de un producto que está en desarrollo y demás, que bueno, está bueno que se ponga en contacto al desarrollador con la gente y todo eso y todo lo que quieras, pero me parece que vos como proveedor de esa plataforma deberías también cuidar un poco más de ambas partes. O sea, esto casi te diría que es un lavado de manos de parte de Valve. Me parece que es lo mínimo indispensable y están siempre intentando no involucrarse en nada de esto y decir, bueno, que se arreglen ellos y que se resuelva como se tiene que resolver. A mí no me importa. Mientras a mí me entre la platita del 30% que me corresponde, ya está. Es que es bastante la idea de ellos. De hecho, lo del precio y eso lo aclaran porque el que publica tiene 100% la libertad de setearle el precio, de poner descuentos, de todo. De hecho dice, no debería ser un descuento, debería ser un precio, y explica las diferencias. O sea, Valve te da esas herramientas a vos y te da la responsabilidad a vos también. Y no me parece mal, me parece que podrían tener más planes de contingencia. Porque al final, si el developer no lo hace bien, se jode el cliente. Sí. Y no Valve. Sé que la idea es que no se joda Valve, pero para ellos, digo. Pero el cliente, que el cliente se joda también... A la larga lo afecta a Valve. Es un problema. También, sí. O sea, por eso digo, debería haber una política un poco más proteccionista para con el cliente, me parece. Sin embargo, no me parece mal... De por sí, me parece que, como dije, podría ser mejor fraseado y haber una penalización si no se cumple. Pero sí. Bueno, ahora lo que respecta a las guidelines, que las guidelines son más sugerencias para asegurar una mejor experiencia para los consumidores. Sí. Dice, no lanzar un juego en Early Access si no pueden afrontar el desarrollo con pocas o ninguna venta de ese Early Access. Y esto es algo que me parece bastante lógico y natural. Sí, no lo uses para financiar el juego, dice. Exactamente. Sabé que muy probablemente tu juego, o sea, salvo que sea muy popular y haya mucha gente esperándolo y demás, pero a lo que tendría que apuntar un juego en Early Access sería a recibir feedback del público, no a financiar el resto del juego a través del Early Access. Ajá. Uh-huh. Lo cual me parece súper lógico y bastante correcto. Sí. La siguiente guideline dice, hay que asegurarte de que tus expectativas estén expresadas propiamente cuando hablas del juego. O sea, no hagas la gran Peter Molyneux y no digas, sí, voy a hacer un universo que va a ser igual al mundo real y la vida misma. Sí, no tus expectativas, sino de las del cliente. Las expectativas del cliente. Sí. No vender cosas que no vas a cumplir, básicamente. Sí, no vendas humo. Sí. Básicamente. Dice, si sabes que... En realidad, la forma en la que está fraseado dice... Asegúrate de que las expectativas estén bien establecidas en cualquier lado en el que hablas del juego. Eso dice literalmente, ¿no? Uh-huh. Y aclara, porque no es tanto sobre la venta de humo en realidad, si lo leemos, es más sobre dejar en claro que el producto tiene X o Y falla, o que va a sufrir ciertos cambios gradualmente, o qué es, digamos, de qué forma es que va a mutar constantemente. Entonces, si se viene un update muy grande, avisarlo. Si acá dice en particular el ejemplo de si se van a corromper los saves seguido, porque el proyecto está en desarrollo, el usuario debería saberlo. Básicamente esto es, te van a pedir un refund si no lo avisás. Así que avisalo. Sí, tipo. sí, tal cual. Pero bueno. Después dice, no lances en Early Access sin un juego jugable. Que esto es un guideline y no una cosa, eso es loco. Sí. Pero si lo lees, tiene sentido. O sea, dice, si tienes un tech demo, pero sin mucho gameplay, por ahí es demasiado temprano para Early Access. Pero hay juegos que sacaron tech demos y funcionó. Hay juegos que son una mierda. Digo, el Wreckfest, el del auto, sí, el auto que se rompe todo. Ya tenían el funding, ya sabían que lo iban a hacer, pero sacaron en Early Access un sandbox donde podías con el auto hacerte recontrapija, y con eso solo ya vendieron bastante la idea, digamos. Sí. Así que nada, en ese caso que ya tenía la producción de fondo como para decir voy a hacer el juego, era otra cosa, obviamente. Pero bueno, después dice, no lances en Early Access si ya terminaste. Que suena medio pelotudo, pero dice, si vos lo que querés hacer beta testing, deberías distribuir keys a gente gratuitamente o de la forma que sea, o sea, por tu propio medio, digamos, y sí, mandarle, obvio, una versión beta, que es algo que Steam soporta aparte. No, así Early Access es. No es beta, es literalmente, este es un juego que no se terminó y lo puedes comprar ahora. Es una forma de vender. Beta testear no es una forma de vender, es una forma de mejorar el producto antes de venderlo. Correcto. Bien. Y después dice, Early Access no es un pre-order, un pre-purchase, dice. Sí. Vos cuando compras un juego en Early Access, lo cual es lógico. Sí. Vos compras un juego en Early Access, compras el juego. O sea, dicen, vuelve un poco a la idea de antes de, la gente debería querer comprar el producto por lo que es ahora. Entonces no lo trates como comprátelo ahora y lo vas a tener cuando salga. Trátalo como comprátelo si te gusta. Es esto. Digo. Claro, exactamente. Sí. El tema es que, bueno, eso también está fraseado bastante amplio y ambiguo, porque como habíamos charlado antes en la parte de las reglas, usualmente, bueno, no usualmente, pero a veces ha pasado que vos compras el juego en base a la idea que te están explicando en un principio, y de repente en determinado momento del desarrollo el juego pega un vuelco y cambia dramáticamente y es nada que ver a lo que habían hablado en un principio, y es como, bueno, ok, yo te compré el juego creyendo que era lo que vos me habías dicho en un momento. De repente el juego se transformó en otra cosa que no tiene nada que ver. Y bueno, y en ese caso, ¿cómo hacemos? Sí, a veces pasa con los pre-orders igual, pero bueno. También, sí, no estoy achacando específicamente a esto. Digo, no, que seguro. Simplemente tampoco sé cómo se podría solucionar, porque realmente no sé si hay una solución válida para esto. Salvo que, bueno, en esos casos particulares te permiten hacer un Steam Refund. Sí, supongo que es. Hoy, como funciona el Steam Refund, seguro que sí. Pero bueno, no sé. Porque le estás cambiando los términos y condiciones, literalmente. Sí, eso no le haría bien a Guido, por ejemplo. Exacto. Bueno, después dice la mayor diferencia. Bueno, no, perdón, eso era todavía de lo mismo. Estaba leyendo. Sí, no, acá después hace una pequeña explicación de si te conviene o no. Early Access a vos, o sea, preguntándote a vos como desarrollador si te conviene, y hay un video explicando del Steam Dev Days de 2014, que fue cuando debutó el programa de Early Access. Sí, eso puede ser interesante para linkear en el capítulo, capaz. Sí, para que la gente lo vea, la gente que le interesa o que esté desarrollando un juego, que tenga la idea de hacer un juego, para ver cómo es el tema tema del Early Access y tiene ahí ejemplos de justamente gente de, por ejemplo, Justin Bailey de Double Fine, James Cheng de Clay Entertainment, Mark Morris de Introversion y Bobby Berry de Uber Entertainment. Ambos, todos hablan de su experiencia con Early Access y de qué les proveyó y qué pudieron sacar de ahí. Y después, bueno, hay un poco de las pautas un poquito más que tienen que ver con el cómo armar el Early Access, qué puntualmente necesita saber la página de Steam, qué información necesita para estar publicable. Que esto me parece interesante por lo menos mencionarlo. Dice, en la descripción se deben incluir las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué tu juego está en Early Access? ¿Cuánto tiempo pensás que va a estar en Early Access? ¿Cuál es el estado actual del juego? ¿Cuáles son los features que tenés planeados para agregar en el juego? ¿Cuál va a ser la estrategia de precios durante y después del Early Access? ¿Y cómo puede la comunidad de Steam ayudar al proceso de desarrollo? Son todas las cosas, digamos, que tienen que contestar los desarrolladores a la hora de armar una página para su proyecto en Early Access. Sí, también antes cuando, no lo mencionamos, pero cuando hablaba de que no era un pre-order y cuando hablaba de las ventas, digamos, decía que, y de si era o no correcto para vos Early Access, decía que Early Access no es para productos que están definidos porque la idea es que la comunidad influya en ellos. O sea, claro, se espera que eso pase. Entonces, si yo como cliente lo compro y no puedo darte feedback, no está bien como producto de Early Access, dice, según la definición de ellos, de lo que es. Entonces, como que trata de aclarar que ese es el objetivo de Early Access, tener una interacción con la comunidad que te permita mejorar tu producto hacia el final y tener algo ya más playtesteado, si querés. Sí. Que no es lo mismo que beta testing, el playtesting es más experiencial, si querés. Sí, sí. Pero además llega a un punto bastante más cercano de lo que es el release del juego, sí, lo que es el playtesting. Pero bueno, en líneas generales, ¿qué te parece a vos todo este tema de las guidelines y las reglas de Early Access con respecto a los juegos, teniendo en cuenta que ya hace 3-4 años que estamos con el sistema de Early Access y se han visto juegos que nunca han llegado a salir, se han visto juegos que han truncado su desarrollo para sacar una versión final que claramente no se condice con lo que originalmente se tenía planeado? Sí. Han habido juegos que se extendieron varias veces en cuanto a meses o inclusive años. Un ejemplo puntual es el DayZ. Se han extendido mucho más allá de lo que originalmente estaba planeado como un Early Access. Hay juegos que han salido en tiempo y forma y hay juegos que ya están publicados que han salido del núcleo de Early Access, como por ejemplo Full Trading Company. Sí. No sé, ¿cómo lo ves todo esto y con respecto a ese panorama en particular? Yo creo que no tengo datos duros de cuándo se establecieron estas guidelines y reglas, porque sé que empezó medio como la ley de la selva el asunto y después le pusieron más cosas. Y cuándo empezó cada uno de los juegos que más en mente tengo, ¿no? Pero la realidad es que, como digo, me parece que el problema que hay no es las reglas en sí, sino primero que estas reglas solo estaban disponibles para los developers, entonces no estaban visibles para el público. Público. Me parece medio pelotudo eso. Me parece que la transparencia es importante. Sí. Y de última, si no querés mostrar las reglas tal cual, puedes redactar cuáles son las cosas que estás tratando de cubrir con tus reglas. Y decir, miren, yo les doy reglas que hacen que protejan de estas formas el negocio, ponele. Y que explique eso. En defensa de Valve, hay un FAQ disponible para el público que sobre el Early Access, pero justamente trata puntualmente de qué es el Early Access, qué se espera de un Early Access. Contesta, digamos, las preguntas más básicas en referencia a lo que es el Early Access y no se mete mucho más allá de, digamos, lo mínimo indispensable que necesita saber el público de el Early Access. No es un juego terminado, sino que es un juego que está en desarrollo, que puede o no salir en definitiva a la venta, y la idea es que la gente que lo compra participe en el feedback que le dan al desarrollador, y en base a eso el desarrollo evolucione o mute. Sí, igual. Pero no mucho más allá. Es como que. Como que la. Las reglas, me parece que lo que ganaríamos como comunidad, digamos, si estuvieran disponibles de una forma más visible a todos, es que se pueda pedir al developer que se apegue a ellas, ¿me entendés? Porque si yo no sé cuáles son las reglas, no puedo reclamar, no puedo actuar en consecuencia. Y también tiene que ver con lo que decía antes de las penalizaciones, ¿no? Si no hay penalizaciones, ¿para qué mierda hay una regla? Porque no son todas guidelines y listo. Claro. O sea, porque tampoco es que dice estas son las reglas para submitear y después vos tenés el control y tratás de no cagarla. Dice estas son las reglas. Entonces, si yo submiteo y cumplo con todas las reglas y mañana cambio todo y deja de cumplir con todas las reglas, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada hasta que la gente no se queja y la gente por ahí le cuesta más quejarse si no sabe cuáles son los parámetros en los cuales puede hacerlo. Sí. Entonces, por eso digo que más allá del FAQ, más allá de lo que cada uno percibe como Early Access, me parece que el concepto de Early Access más o menos todo lo tenemos. Salvando las distancias, ¿no? O sea, digo, la gente que está informada del asunto. El cliente común por ahí no. Pero, que ya es un problema, obviamente. Pero digo, la gente que se mete en el proceso de Early Access y que quiere, ayudar reportando bugs y además quiere mejorar el diseño de los juegos y pedir features y todo eso, esa gente sabe lo que espera de un Early Access, pero no sabe qué se supone que debería tener un Early Access según Valve, que es el que debería tener poder para ejercer o no cambios en los términos y en devolverme la plata, sí. Y en decirle al chabón te está zarpando, ¿me entendés? O sea, siendo Valve el facilitador del servicio, está bien que se lave las manos la responsabilidad hasta cierto punto, pero también está mal que no sirva como canal de comunicación entre como regulador, ¿me entendés? Sí, tal cual. O sea, porque está diseñado de una forma que la comunidad pseudo lo regula. O sea, cuando muchos se oponen, va y lo arregla en general. Pero es una actitud tan pasiva que es detrimental al asunto. O sea, termina siendo un problema. Sí, es que usualmente lo que sucede con estas cosas es que Valve espera hasta que llegue a estado de masa crítica, después actúa y por lo general sobrecorrige en su actuación. Entonces después tiene que pasar una determinada cantidad de meses para que esa sobrecorrección se vuelva a corregir. Y entonces estás con un sistema o una nueva forma de actuar dentro del ecosistema de Valve, que tampoco es la óptima porque está por demás corregido, pero para el otro lado. Entonces me parece que Valve tiene que empezar a entender que no siempre el mejor approach es el de esto no me incumbe a mí o me incumbe lo mínimo indispensable. Igual, no sé yo, Valve está en un mundo mágico de sí. Tengo toda la plata. El otro día leí una noticia que decía 40% de los juegos de Steam salieron en 2016 y es tipo, la cantidad de mierda que hay en Steam es increíble. Sí, es inconmensurable. El último update de Discoverability y toda la bola, la verdad que yo entro y me recomienda juegos que me resultan interesantes, así que está bueno. Vamos a saber cuántos juegos no estoy viendo, es como... No sé. Personalmente tengo que admitir una cosa. Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice fue entrar a la parte de configuración de esta nueva cosa de discoverabilidad y desactivé Early Access y Software. Fueron las dos cosas que saqué completamente porque a mí Steam para lo único que me interesa es para juegos y no me interesan juegos incompletos. Entonces saqué esas dos cosas. Poder regular eso está bueno, pero digo, también es como que cuando tenés el problema de que las cosas no son descubribles porque el caudal es tan grande, es porque sí. Estás aceptando mierda también. Y viste como decís, estás metiendo ruido, o sea, estás metiendo más ruido que... Es un debate muy heavy porque tampoco es que puedes decir, bueno, no, hay que establecer reglas mínimas, qué sé yo. Pero así es como en el 83 se fueron los videojuegos a la mierda y Nintendo puso el Seal of Approval porque dijo, ¿sabes qué? Si yo dejo que pasen todas estas cosas... no voy a vender una mierda. Y además, Nintendo limitaba la cantidad de juegos que podía sacar cada publisher. Sí. Y eso hacía que cada juego estuviera bastante mejor de lo que hubiera estado de otra forma. Entonces, hoy está pasando eso. Hay alternativas, hay otros servicios, toda la bola. Steam hoy tiene competencia cuando antes no la tenía. Sí. Entonces tiene que hacer de alguna forma mejoras para esto. Y me parece que no las está haciendo de las mejores formas, pero sigue juntando la plata con un caudal que no le importa una mierda. Y no podemos hacer nada al respecto. Sí, lo que queremos decir es que la dictadura autocrática es la única forma de sobrevivir en este mundo. Así que, yo lo que quiero decir es que, continuando con los last minute updates del PlayStation Sarasa, sí, anunciaron Last of Us 2 y quiero terminar este capítulo del podcast y irme a jugar al básquet porque ya me cayó mal. Ya está. Sí. No me interesa una mierda. Quiero dejar de hablar de videojuegos por hoy, Maxi. Bueno, así. Perfecto. Entonces damos por cerrado el tema de la main quest del día de la fecha y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en la parte final del programa, hoy más cabizbajos y dilapidados que nunca, porque hemos recibido una de las peores noticias de la semana, que es que The Last of Us tiene secuela. Sí. Así que, qué verga. Pero bueno, en fin, intentemos sobrellevar esto de la mejor forma posible. Tenemos recomendaciones. Encima ni siquiera le pusieron The Second to Last of Us o algo así, pero no importa. Bien. Sí, no sé ni cómo se llama. ¿Se llama The Last of Us 2, literalmente? Creo que sí, no sé. Qué desastre, güey. Capaz tiene un subtítulo marketing, no importa. En búsqueda del honor. Claro. A veces recomendamos jueguitos, a veces recomendamos música. A veces recomendamos música de jueguitos. En este caso voy a... ¡Muy bien! En este caso voy a recomendar un artista de Spotify llamado EA Game Soundtracks, donde... Yo ya he pasado, creo, alguna vez acá algún soundtrack de algún Command & Conquer. Pero ahí están todos. Están todos los Command & Conquer. Están los de Mass Effect. Están los de Dead Space. Están los de Dragon Age Origins, Inquisition y Dragon Age 2. Están los de Plants vs. Zombies. El de Dragon Age 2, el soundtrack de Dragon Age 2 es un solo tema lupeado 80 veces. Claro. Y nada, y ahí te quiero, Neko. Todos los juegos de EA, creo, están, creo, digo, porque no estoy seguro, pero son muchos los que hay. Sí. O sea, todos los más icónicos, al menos, están todos los soundtracks ahí volcados para escuchar de forma gratuita o paga, según si estás suscrito o no a Spotify. Pero digo, está bueno poder acceder a ese contenido en un solo lugar haciendo play. Y la verdad es que pueden tirar toda la mierda y quedarse con los de Command & Conquer y aguante todo, porque está buenísimo, aunque los del Mass Effect están muy bien también. Pero sí. Vamos a tener un tema en particular al final del capítulo para honrar esta ocasión, así que sí, se quedan después de los comentarios pelotudos que hacemos siempre y escucharán un tema que Maxi va a poner. Ahí. Así es, eso bien. Es correcto. Bueno, yo por mi parte vengo a traerles el tema del verano 2017, porque de la gente que creó Bushes of Love, un tema hecho en base a Star Wars, a las películas de Star Wars, hoy nos llega Seagulls Stop It Now, un tema encabezado por el maestro Yoda. El cual también ya había sido previamente ticiado por la gente de Bad Lip Reading en uno de los Bad Lip Readings de la Guerra de las Galaxias que habían hecho previamente. Esta es una versión extendida de uno de los segmentos musicales de ese coso. Y es buenísimo, es genial, porque encima tienen la libertad de, como Yoda es literalmente un muñeco que abre y cierra la boca, le pueden lipsinquear lo que se les cante el quinto forro de la chota y queda bien. Perfecto. Lo cual es absolutamente genial. Pero bien. Bueno, les dejo el recomendado Seagulls, así que véanlo, ríanse, pásenla bien y acuérdense, esto es tema del verano 2017. Bien. Bueno, si todos ustedes, gente, quieren suscribirse a este podcast, pueden hacerlo en iTunes buscando Spreadshot News o en iVoox, que es ilatinabcortaox.com. Pueden suscribirse a Spreadshot News y escucharnos online si quieren. También pueden copiar el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast y pegarlo en su gestor de RSS o podcast favorito, y recibirán los capítulos todos los días martes a las 0:30 horas aproximadamente. También tenemos un canal de YouTube, que es youtube.com/spreadshotnews.tv, donde esta semana no tenemos un choto, porque sí, no grabamos nada y la vida es así. Voy a avisar una cosa. Probablemente en estos días voy a conseguir el Final Fantasy XV. Quizás haga un First Blood del Final Fantasy XV. Estaría bueno. Probablemente también... Tiene que durar como 7 horas, pero sí, estaría bueno. Sí. Consiga también probablemente esta semana o la semana que viene, o ni bien pueda, el Last Guardian. No sé si hacer un First Blood también del Last Guardian o no. Y es medio como que todo sería spoiler para ese juego, me parece. Claro, por eso. O sea, desde el momento en que le das play desde el menú principal es como spoiler. Así que sí, no sé si lo voy a hacer o no. Veremos. Veremos. Pero bueno, la del Final Fantasy XV sí, muy probablemente lo haga. Ni bien lo tenga, todavía no lo tengo. Así que veremos. Bien, esta semana, como te dije antes en joda, más que jugar al Overwatch, jugué a comprar jueguitos, así que capaz podría grabar algunos First Bloods de un par de cosas que me compré, o algún playthrough de algo, o retomar el Long Journey de una puta vez en mi puta vida. Vamos a ver, el fin de que viene es largo, así que probablemente para la otra semana vamos a tener más contenido de videos y cosas, y todo va a ser un poco más feliz. Sí, igualmente bueno, ya vamos a replantearnos cómo va a ser la movida del canal de YouTube en 2017, porque vamos a... va a haber cambios en el canal de YouTube. Sí, probablemente tenemos que ver cuáles y para claro, exactamente, dónde, vamos a tener que sentarnos a definir cuáles. Pero bueno. Pero sí, va a haber cambios. Bien. Verano en Telefe. No. Correcto, sí. Bien, y por último, recuerden que tenemos un Twitter medio aledaño que se llama @GuybrushRule, la regla de Guybrush, que es donde compartimos juegos que estén por debajo de los $20 para PC, porque así decía la regla de Valerson Pirata, que no gastes más de $20 en un computer game, porque sí, no vale la pena. Pero bueno, no tengo nada más que decir, así que... No, yo tampoco, porque tengo ya, abrí en una ventana del YouTube, me abrí la conferencia y la tengo en pausa. Yo también, para verla. Pero tengo que jugar al básquet, así que la veré a la vuelta. Yo no tengo que jugar al básquet, así que la voy a ver ahora. Está bien. Así que yo me despido, nos vemos la semana que viene. Seguramente hablaremos del PlayStation Experience y la mar en coche y todas esas cosas. Sí. Y nos vemos la próxima. Y cuídense, vayan por la sombra, tengan cuidado con el golpe de calor, que ahora, como empieza así el rayo solar, te quema el coco y te explota la cabeza. No de la chota, sino la de verdad. Aunque la cabeza de la chota quizás te explote después de ver la conferencia de Sony, o no. Cosa que veremos en breve. Después se te reconstruye y se te mete para adentro cuando anuncian el Last of Us 2. Está bien. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hola y bienvenidos una vez más a lo que sobra de Spreadshot News. Esta vez tenemos a Frank Repacky en Act on Instant. There is a very unstable situation on the ground that is unfolding very quickly. Move toward more ideas that will actually help bring this thing to an end. that is unfolding very quickly.